Hola, buenos días. ¿Qué van a tomar? Dos cafés con leche, por favor. Por favor, ¿me pone un agua sin gas? Muy bien. Buenos días. ¿Qué va a tomar? Un vino blanco, por favor. Buenos días. ¿Qué van a tomar? Pues una Coca-Cola y un té con limón.